Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos y todas? Bien, Juan Carlos, bien. Director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado nacional, mandato cumplido en representación del Frente para la Victoria y secretario general del Partido Solero, que integra el Frente de Todos. Así que de experiencia política no le van a hablar a Juan Carlos Junio. Bueno, a ver, Juan Carlos, bajo tu mirada, ¿cuál es la clave política de la semana? Me parece que es fácil esta vez, ¿eh? Porque, bueno, si la semana empieza el sábado, tuvimos una celebración popular, un acto de masa histórico del 17 de octubre. Sí. Si la semana empieza el domingo, fue bolivianazo, ¿no es cierto? Bolivianazo. Bolivianazo, sí. Yo creo que nos deja algunas enseñanzas para ti. Están emparentados los eventos, ¿no? Sí, sí, hay un emparentamiento que tiene que ver con el protagonismo popular, tiene que ver con gobiernos que apelan al protagonismo popular como única arma política, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una relación. Ahora, lo de Bolivia, que es un país tan peculiar, con tantas diferencias con nosotros, sin embargo, creo que nos deja algunas enseñanzas a todo el continente que vale la pena rápidamente repasar. A ver. Una cuestión obvia, es que no solo es un gran triunfo popular del movimiento del socialismo, sino que es una derrota fenomenal de la derecha, ¿no? Uh-huh. Me permito plantear la obviedad, porque a veces la derecha parece, con el tema de los medios, que estamos viviendo una fase histórica, una época donde la derecha en el continente avanza en forma irresistible. La otra cuestión central, pero que no es original, pero que se reitera, es que triunfan la propuesta popular venciendo el poder de los medios de comunicación. O sea que una vez más no son invencibles y la creación, la modelación de la opinión pública de la derecha no es infinita. Ya se demostró en muchos lugares, entre ellos en la Argentina y México, en estos últimos tiempos. Es cierto, lo hemos hablado varias veces, Juan Carlos. No alcanza con los medios de comunicación para arraigar un modelo de exclusión, un modelo de libre mercado, pero sí son muy importantes para horadar la continuidad, digamos, de un modelo progresista, de un modelo que mejore la distribución del ingreso, ¿no? No hay duda. Sería un gravísimo error menospreciar ese poder, ¿no? Pero nuestro problema, yo creo, de apreciación, y yo insisto, de sensación, es el primero y no el segundo. Nosotros registramos claramente, diariamente, en enfoques y análisis, ese gran poder que tienen los medios de comunicación. Y a veces nos deslizamos, nos llevan a sobreestimarlo y a subestimar el poder de la opinión pública, como diría Lisandro de la Torre, ¿no es cierto? O sea, el poder de los pueblos. Ese es nuestro punto, creo. Por eso lo reitero. Otra cuestión que yo también vengo insistiendo acá sobre la derecha argentina, ¿no? La falta de una línea política, la falta de ideas, de propuestas racionales a la sociedad. Esa actitud política, esa situación política, no tiene destino. Solo agresión, fanatismo, no tiene destino. Pero esperá, Juan Carlos, no me vas a decir que la derecha no tiene un plan, si lo ejecutó, no, lo ejecutó no. Durante los últimos 4 años y con cierto éxito también, ¿no? Sí, pero solo con el plan, solo pero un plan, tiene que tener una táctica. Y en política no se puede solamente subestimar al pueblo y creer, volvemos al punto anterior, que con los medios de comunicación y una actitud violenta y agresiva, vos vas a arrinconar a la sociedad y después te van a terminar votando. Y no importa si vos tenés una propuesta, si tenés ideas, si llevas al Parlamento iniciativas que tengan que ver con la vida de la gente, y lo central que tenés es agresión y fanatismo. Y no va a eso, no va. ¿Cuál es la propuesta de la derecha boliviana? La propuesta de la derecha argentina, el plan de la derecha argentina que le presenta a la sociedad, el programa, alguna, nada. La verdad que nada. Y eso no es subestimarlos. Yo creo que están sin proyecto porque fracasó el proyecto económico social neoliberal. Ahí está bien, o sea, no es que no lo tengan, no lo rearticularon lo nuevo, entonces solo lo que tienen. No, Pablo, lo pueden contar sin vergüenza, decís vos. Bueno, no lo pueden contar. Entonces solo tienen ese grupo de comunicadores fanáticos que tienen su influencia en la sociedad porque puede anidar en una parte de la sociedad, pero ha perdido influencia en otra parte de la sociedad. Entonces, solo con todo eso, incluso con los fanatismos, no te olvides que en Bolivia entraron cuando asaltaron la casa de gobierno con la Biblia, utilizaron la religiosidad, por eso hablo de irracionalidad. Y toda esa gente que es cristiana, sincera, en Bolivia votó a Evo, ¿cierto? Bueno, ahí fracasó también el miedo y la represión. ¿Qué? Ojo, el tema del miedo y la represión, el miedo, digamos, históricamente no es solo un acto de perversidad de algunos tipos represores solamente, inhumanos y sanguinarios. Esa es la antesala en la subjetividad de la sociedad, para luego instalar su lógica, instalar sus valores, instalar su sentido común, o su sentido complejo, no solo el común. Para eso se implanta el miedo. Bueno, acá tampoco funcionó eso. Y después, la conculcación del sistema democrático, que es lo que hicieron en Bolivia, en definitiva, fraude y negación de la democracia, bueno, tampoco funciona. Por eso es increíble la confianza que tuvo el movimiento, el socialismo, Evo y todos ellos, en que mediante el sistema democrático iban a derrotar a esta dictadura y que iba a ser tan grande, en fin. Se ve que ellos tenían una confianza que ninguno alcanzamos a percibir. Claro. Definitiva, lo que rescato es el tema de la democracia como elemento central en este momento a defender por el campo popular. Bueno, por último, lo obvio también, ¿no? Para la Argentina y para todo el continente es una carga de subjetividad, una carga emocional para toda la militancia y para toda la sociedad es muy grande y nos va a ayudar en el futuro, y a nuestros Fernández, que jugaron un gran papel con Evo. Mira, yo tengo una anécdota. Cuando el día que Evo se iba en el avión de la Argentina, Alberto Fernández vino al Centro Cultural de la Cooperación a presentar un libro. Y yo vi el momento allí que Alberto hablaba con Evo y con los asesores asegurándose que suba al avión. Y cuando todavía estaba en el avión, seguía en contacto, interrumpiendo la actividad que tenía con nosotros. O sea, el protagonismo de Alberto y su equipo fue muy grande, así que bueno. Queda clarísimo en esa anécdota. ¿Cómo? Queda clarísima en esa anécdota. Queda clarísima, yo lo vi, el grupito que estábamos íntimo del Centro Cultural de la Cooperación, bueno, lo vivimos, ¿no? Más allá de que sin eso igual todos sabemos que fue así. Así que bueno, gran inicio de la semana boliviana y creo que los aprendizajes son muy interesantes. Juan Carlos, la seguimos a la tarde, de segundo tiempo. ¿Me das una línea breve? Porque entiendo que vas a estar apretadito hoy, ¿eh? A las 6 de la tarde tenés una charla que seguramente me vas a... Por ahí entro tarde, pero me vas a tener ahí. 71 aniversario de la Revolución China. Desde la Revolución Socialista hacia el socialismo con características chinas, vas a participar junto a Jorge Tayana, junto a Francisco Cafiero, entre otros. Tema, por ahí nos parece medio lejano, pero interesante, ¿no? El tema chino es interesante y bueno, y mucho más quizás, porque el tema chino hoy lo aborda todo el mundo, toda la humanidad, sí. La izquierda, el centro y la derecha, desde todos los ángulos, ¿no? Pero aquí hay una convocatoria a revalorizar la revolución china del 49 que dio inicio a esta perspectiva que bueno, que hoy es, por entonces era un sueño, hoy es una realidad, por entonces era un país tan lejano y remoto, negado y ocultado por el capitalismo, bueno, y hoy es así que bueno, bueno, espero que sea muy interesante esa charla. Bueno, lo pueden seguir a partir de las 6 de la tarde en el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación, si no se meten en la página de internet del Centro Cultural de la Cooperación, y allí van a encontrar seguramente los links correspondientes. Abrazo grande, Juan Carlos. Chau, chau.